Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Morán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, los saludamos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Para nosotros es una cuestión emblemática lo que está sucediendo socialmente en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de General Villegas, cuando este episodio que describía Geraldine todavía no arrojó como resultado la detención de estos tres que en algún caso ya han sido calificados de delincuentes. Pero usted viene de los tribunales de leer el expediente. ¿Dónde estamos parados, doctor Correa? Mire, yo justamente estoy en tribunal, recién acabo de salir de la Cámara. En este momento se están realizando las notificaciones a la defensa de los imputados y al fiscal de la resolución de Cámara, que deniega a la exhibición de prisión. Esta resolución todavía no está firme y puede ser tratada con una apelación o falta establecer hasta 48 horas de la notificación si queda firme o no. En caso que no quedara firme, estaríamos ante otro problema procesal, otra situación procesal, que dilataría la detención o no de los imputados, porque todavía el juez de garantía no ordenó la detención. Es decir, esperando que quede firme la resolución para ordenar la detención, como él lo ha manifestado en la resolución de negatoria de la exhibición de prisión. Está hablando usted del juez Gerardo Palacios Córdoba. Efectivamente. ¿Qué aduce o qué fundamentos plantea el juez Palacios Córdoba para no hacer lugar al pedido del fiscal de detención de estos tres adultos? No, son cosas distintas. Perdóname. Sí. El juez ordena la detención, pero cambia la figura procesal, que es ahí donde está el quid de la cuestión. El juez de garantías dice que para él, según su convicción y lo que ve, no habría violación y simplemente había corrupción de menores. Lo que pasa es que queda en el aire qué significado tiene la penetración y qué significado tiene la presencia de dos o más personas, que la ley dice que en esos casos no hay voluntad. El acto es totalmente hecho por la fuerza. Y él dice que no hay violencia en la relación. Y bueno, y ahí se plantea esta dicotomía que hay en cuanto a la investigación de corrupción por un lado y la distribución de pornografía, y queda de lado y sin investigarse el verdadero fundamento de la denuncia, que fue la corrupción. Dígame, doctor, desde el punto de vista de la calificación, ¿cuál es la diferencia entre la violación y la corrupción de menores desde el punto de vista de la pena? Desde el punto de vista de la pena, es que la corrupción va de 4 a 10 años y en la violación agravada por la presencia de más de dos personas es de 8 a 20 años, y la exhibición de prisión y la excarcelación inmediatamente tiene que ser rechazada porque las penas no permiten la excarcelación. En ningún caso, porque ya del solo hecho de comprobarse esa situación no se discute la temática de la cantidad de pena del delito. En cambio, en la corrupción hay para hablar un año, si es corrupción, si no corrupción, se está pretendiendo decir que la menor ya estaba corrompida, lo que tampoco incide, pero crean toda una situación alrededor de la menor que le minan todo su pudor y la ponen en una situación lejos de ser investigada y tratar de saber la verdad, se le complica más la causa, se le humilla más y estamos en esta situación, como bien dijeron ustedes, de una falta de respuesta social y judicial. Y en el supuesto de que haya una apelación a esta resolución de Cámara, ¿dónde vamos? ¿A la Corte de la Provincia? A la casación, y ahí se verá. Y de ahí se sigue dilatando. No sé cómo lo resolverán, no sé cómo apelarán, pero la realidad jurídica es esa. Esa es la realidad que hay, porque se partió mal, se sigue mal, y bueno, la defensa tiene todo el derecho de actuar buscando la mejor situación de sus defendidos. Eso no no es la cuestión. No, la cuestión no. Es lo que se resuelve, eso, y lo que se resolvió en su primer momento. Eso no está en duda. ¿Usted conoce a estos tres ciudadanos que ya son públicos? No, yo los he visto, pero nunca he hablado con ellos. Ajá. Es decir, lo conozco de verlo, así no tengo trato, no, y nunca tuve ningún acercamiento así para nada. ¿Recuerda cómo se llaman? Sí, Magallanes, espere que no me acuerdo el otro, y cómo es, espere que se me hizo un lío porque tengo una audiencia ahora con otra gente y no, uh-huh. Pero es Magallanes, tendría que mirar el título, la carátula, porque uno los conoce por papa frita, Piñeiro, Magallanes y Narpe. ¿Y quién? Narpe. ¿Y a qué se dedican estos ilustres ciudadanos? Bueno, unos hacen changa, a veces consiguen trabajo. Ahora estaban trabajando en el Automóvil Club uno, y otro en la aceitera, y el otro no sé, no tenía trabajo. Ajá. Y porque aquí yo no sé si incide desde el punto de vista de judicial, digamos, pero además de haber sido tres personas en el sostenimiento, en el mantenimiento de relaciones sexuales con una menor, estos tres ilustres ciudadanos filmaron esos actos de heroicidad, por supuesto. Sí. Estoy siendo... Sí, entre comillas, me entiendo claro. Perfectamente. Y además, si algo además hicieron fue colgar ese material en internet. ¿Esto tiene constituye algún agravamiento, doctor? Sí, indudablemente sí, es un agravamiento porque se suma un ultraje mayor y va a ser juzgado en concurso real con esta figura, uh-huh. Que es la difusión de pornografía, pero de la cual no pueden de ninguna manera obviarse, porque si ellos no hubieran querido la difusión del video, lo hubieran cortado, lo hubieran borrado. Claro. Dejarlo en el teléfono, han puesto esto, la voluntad de que si la indiferencia porque se supiera o no. Entonces, uh-huh. Es un agravante. Es un agravante, pero que tendría que ser juzgado en otro carril, no en el mismo carril de la violación, porque está dilatando la verdadera investigación, uh-huh. Con medidas que no tienen nada que ver para el delito principal, que es la violación. Doctor Correa, ¿usted es de General Villegas? No, yo soy de Buenos Aires, hace 35 años que estoy en Villegas. Pero vive allí. Sí, vivo en Villegas, sí. Bueno, por adopción de... Tengo el domicilio ahí. Por adopción es de Villegas. Sí. No, pues tengo mis hijos todos de Villegas. ¿Y cómo vive...? Mis hijos todos villeguenses, menos dos, pero todos se han educado en Villegas. Claro. Sin ninguna duda. Y dígame, doctor Correa, ¿cómo vive un villeguense por adopción, al margen de la cuestión judicial? ¿Cómo vive un villeguense esta situación social, que donde prácticamente la sociedad se ha levantado para proteger a estos tres ilustres ciudadanos? Y bueno, la verdad, bueno, yo doy mi humilde opinión. En lo personal, me gustaría escribir Boquitas Pintadas 2010. Ajá. Doctor Luis Correa, en todo caso volveremos a molestarlo más adelante, viendo cómo evoluciona. Ninguna molestia, estoy a su entera disposición. Muchas gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Otro día.